Continuamos acá con las imágenes que proporciona el tour. Solo que ahora estaríamos en la opción Misach. Aquí también podemos apreciar una división de dos paneles en la izquierda para visualizar las categorías. Observemos que las categorías se pueden editar, esto es decir, cambiar el nombre, por ejemplo, y que también hay opción de adicionar una nueva categoría haciendo clic en ese hipervínculo. El panel de la derecha nos muestra destacado en un botón amarillo que es factible agregar un mensaje, y también nos permite ver los mensajes que ya han sido cursados. Observemos que en cada mensaje aparecen las primeras líneas, que es posible editar, que es posible borrar y también que es posible agregar comentarios haciendo clic en cada una de estas opciones.